Bueno, grabamos. ¿Quieren que hables? Escúchame entre el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero va por micrófono. Bien. Bien. No estás oyendo. Entrevista y recital, charla y música. ¿Te gusta, chicos? ¿Ya está? ¿De más? Los acústicos de la colectiva. Escúchame, hermano, entre este ruido actual. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Escúchame entre el ruido. Y esta noche vamos a estar con Morbosius, un trío bastante poderoso, potente. Es una banda que arrancó en el año 2000 y que tuvo un montón de cambios. En esa época se juntó Daniel, que es el guitarrista que aún hoy está tocando en la banda, es el único que sobrevivió a la limpieza, digámosle. Cantaba una chica como voz principal y la banda se llamaba Prima Donna. Tocaron un par de veces y se separaron hasta el año 2005, que se volvieron a juntar, pero esta vez Daniel, aparte de tocar la guitarra, cantaba. El hombre se acabó. Consiguieron otro batero, que es Damián, que es el que actualmente está con él, y en el 2009 se separaron nuevamente y se volvieron a juntar 2 años después, en el 2011, ya con todas las pilas para seguir tocando y no parar hasta el día de hoy, que los tenemos acá en nuestro programa. La formación de este trío se completa con Piero, que es el único miembro que estuvo desde el principio con Daniel, siempre tocando el bajo. Hablar de las mujeres como cosas que hay. Los dejamos entonces escuchando a Morbosius en Escúchame entre el ruido por Radio La Colectiva. ¿Qué tal? Nosotros somos Morbosius y vamos a presentar la banda. En realidad no tenemos mucho recorrido encima, pero vamos a ver qué pasa acá. Yo soy Daniel, el cantante y el guitarrista, somos 3. Y bueno, les voy a pasar con el bajista, que quiere decir muchas cosas. Bueno, antes de todo quería agradecer a Mariano, que nos trajo acá, y al programa. Escúchame entre el ruido, un buen título, por cierto. Capaz lo usamos en algún tema nuestro. Bueno, nada, quería agradecernos la oportunidad, agradecerle a los chicos la oportunidad de estar acá, tocar un rato, toda la buena onda que pusieron para que grabemos los temas. Y hagamos el ridículo en público. Así que espero después las promesas del festival, que supuestamente iban a hacer próximamente. Y bueno, seguir escuchando bandas acá y que siga creciendo el programa. Arrancamos con uno para calentar y después charlamos un rato. Ya no puedo sentir más. Buenas noches. Como todos los sábados, otra emisión de Escúchame Entre el Ruido. Acá Mariano Arata, quien les habla. Y tengo a mi lado a Ezequiel. Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo estás? ¿Todo en orden por acá? Todo en orden. Una noche de sábado. Una noche de sábado. Disfrutando de música. De música que no es tan acústica, ¿no? Un poco ruidosa. Un poco ruidosa. Bueno, pero la onda también es que estamos entre el ruido. Así que entre el ruido encontramos una banda que se llama Morbosius, que están acá con nosotros. ¿Qué tal? Hola. Buenas. Hola. ¿Cómo van? Power Trio, les podemos decir. Ustedes querían ruido. Sí. Ahí tienen ruido. El ruido es energía, así que... Es verdad, es verdad. Muy, muy zen lo que dijiste, ¿no? Muy de Feng Shui. Bueno, sí, muy ruidoso este momento, ¿no? Y está bien un poco de ruido, ¿no? Yo los veía entrar y traían bata, traían los pedales que trajeron, terrible. llegan a perder eso y... No se pagan en dos meses. Igual no, no digamos, para no avivar gente, ¿no? Que esté en la puerta esperando después, pero bueno... Las vías de comunicación rápido, tenemos un Facebook que es Escúchame Entre el Ruido, tenemos una página web de la radio que es www.lacolectiva.org.ar, que por ahí donde nos pueden escuchar en vivo o en diferido. También nos pueden escuchar en el FM 102.5 y tenemos un blog que es escúchameentreelruido.blogspot.com.ar. Hice la pausa porque es Escúchame Entre, todo junto. Sin repetir las claro, E. Tiene una E siempre, Escúchame Entre el Ruido, todo junto. Pero bueno, ya nos vamos a acostumbrar a decirlo rápido, ¿no? Voy a arrancar así con una pregunta lapidaria para los muchachos. Una pregunta que no me gusta hacer porque yo... No sé, yo toqué en bandas y es una pregunta que me rompe un poco las pelotas, pero me llama mucho la atención su nombre. Así que bueno, tengo que preguntar, ¿por qué Morbosius? Bueno, eso lo va a responder el bajista, que se llama Piero, como el cantante. Qué bien. Como pero el que dice, viejo, mi querido más, viejo. Sí, es Piero, pero un poco más morboso. Como la banda. Es la versión morbosa de Piero. Por favor, Piero. No, bueno, fue un nombre que... De una palabra que deriva de una palabra que uso mucho y bueno, varios amigos míos, que es el morbo. Y Morbosius es una variación que escuché, creo que también de algún conocido mío, y me pareció que como nombre de banda le daba como más, no sé, estilo. Morbosius, no es lo mismo que morboso. No, obvio, pero hay ahí alguna afición a alguna cosa morbosa, escatológica, algo de eso. No sé si... Estamos si en horario de protección al menor. O sea, ahora. Esto sale en horario de protección al menor. Ah, así está que... bien, entonces voy a omitir todo. Claro. Todo detalle. No, es algo, un pensamiento propio y creo que todos lo tienen, de que hay muchas cosas morbosas que todavía nosotros no vemos, pero porque el ser humano mismo es morboso para mí. Pero bueno, son boludeces, se me ocurre nada. No, pero son boludeces válidas, está perfecto. Muy bien. Está muy, muy bien. Y bueno, vamos a lo básico, cómo se conocieron, cuánto hace que tocan. ¿Quiénes son? Que ¿quiénes somos? Acá se presentó solamente Piero, digamos, faltan... Bueno, yo soy Daniel, el cantante y el guitarrista. Y acá al lado mío tengo a Damián, que es el baterista. ¡Hola, Damián! Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la banda empezó entre Piero y Daniel, que eran compañeros del secundario. Y bueno, estuvieron así mutando el estilo hasta que... En un momento nos conocimos con Pedro en la... Pedro es Piero. Vale. Ahí tiró. Tengo ojo, varios nombres. Sí. Un segundo. Responde a varios nombres. Sí. Bueno, con Pedro, que, alias Piero, nos conocimos en la empresa en la que trabajamos. Ahora él ya no pertenece ahí, pero bueno. Suerte. Sí. Eso va a quedar para preguntar después. Fuera del aire. Y de un momento en el que faltaba un baterista y bueno... Hablando un poco de música, parecía que congeniábamos en los estilos, en las ideas, y fui a parar ahí y muy poco tiempo. Mentira, a él le gustaba el death metal. Y me sigue gustando. No, claro. No coincidíamos en no, el no, estilo. No, la idea es que no coincidiéramos en nada y claro. Juntarnos para que. Es bueno, es una buena mezcla. Sí. Es una buena mezcla. ¿La idea era que no consideran en nada o fue algo así tipo casual que se formó una mezcla de estilos extraña y salió eso? A mí como guitarrista y no cantante... No cantante. En realidad yo soy guitarrista, puramente guitarrista y me gusta mucho el metal progresivo y toda esa movida. ¿Como Ezequiel? Acá. Sí. No me metas en apuro. Me va a empezar a preguntar cosas. Y... Fuera de aire también. Y a él, a Damián, el baterista, le gustaban mucho los extremos, muy metal, pesados. Metalcore, death metal. Y a Piero, que no era ni bajista ni nada, le gustaba el tecno. Era DJ en sí, realidad. Sí. No, sí, qué sé yo. Yo creo que escuché de todo en mi vida, cosas de las que me puedo arrepentir y cosas de las que no. Pero creo que entre los tres... escuchamos un poco de todo y hacemos una mezcla bastante morbosa de música. Dentro de la ensalada musical que cada uno tiene, congeniamos en un punto en el que podemos armar temas en muy poco tiempo y las ideas van fluyendo así automáticamente. Entonces, las ideas y la predisposición para encarar un montón de proyectos que se dan sin pensarlo demasiado. Lo que nos dicen que tenemos, nosotros lo hacemos. Sí. No importa. Damián es el diplomático. Así que él va. No puedo ver tu corazón lleno de tanto dolor. ¿Podemos definir entonces al rock de la banda como un nuevo estilo, una mezcla de cosas extrañas y rock morboso, le podemos decir? No, porque en realidad es bastante escuchable y hacemos cosas normales, digamos, dentro de todo. No tenía que decir que es normal. Yo soy honesto y lo que son anormales somos nosotros. La música es otra cosa. Está bien, está perfecto. Pero bueno, van variando un poquito, va mutando. Pero tratamos de que sea escuchable, no queremos hacer... Yo creo que todos tocamos en bandas de heavy metal y... O sea, yo toqué en una banda de progresivo, yo tocaba el teclado en una época, o hacía como que tocaba el teclado. Y está bueno, es un estilo que está muy bueno y todo, pero cuesta más encontrar gente para que lo escuche y todo. Y si todos escuchamos de todo acá, podemos hacer un estilo un poco más potable para que muchos puedan escucharlo y no solo un grupo reducido de personas. Creo que la idea fundamentalmente es esa. Sí, seguramente. Sí, sí. Para. ¿Cómo es eso de charla y recital? Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Todos los sábados, 20-30 horas. Bueno, ahora vamos a tocar Soledad. Es un tema que tuvo mucho éxito durante... Es uno de los temas viejos que nos quedaron de la antigua formación que teníamos de la banda. Que éramos los mismos, pero tocábamos distintos temas. Lo de antiguas formaciones porque... No sé por qué. Yo sé que... hacia dónde van? O sea, ¿qué apuntan? ¿Qué quieren? A corto plazo y a largo plazo también, ¿no? A corto plazo... armar los temas. A corto plazo y hacer temas. Ponerles un nombre a cada tema. Porque... Y acordarnos cuál es. Sí. Acordarnos las cosas. Y a largo plazo... No quedó claro igual el corto plazo, o sea, es todo eso. No sé, yo no... Por ejemplo, llenar 10 Luna Park o vender discos o... No, eso ya lo hicimos. Y a corto plazo sería terminar de equiparnos y organizar la movilidad, que por ahí a veces eso está medio complicado. Y a largo plazo, no sé, grabar algo más profesional, algo así sería. El tema de la batería a veces es medio complicado... disponer de un coche o cosas como esas. Se van dando fechas rápidamente y bueno, a veces hay que organizarse y es difícil. Sí. Tres y más equipo. Sí. Está llorando, ¿eh? Se deja un coche por ahí. Yo escuchaba ahora en el recital, se podría decir, que estuvieron dando, que tocaron temas de antaño, se podría decir, y más o menos hace cuánto están tocando y si esos temas fueron viejos, los temas de ahora, como qué diferencia hay, hace cuánto vienen tocando. No, tenemos, de los que tocamos hay dos que hace mucho tiempo que venimos tocando, con otro baterista que tampoco era baterista. acá en nuestra banda la gente debuta como otro instrumentista, digamos. Claro, sí. Es bueno, hay que ampliar. Es para divertirnos y ese tipo de cosas. Y teníamos un repertorio que ahora no hacemos más, solamente dos temas. Y todos los demás son nuevos, digamos, con Damián, que es el nuevo baterista. Pero es una mutación constante, estamos viendo qué hacemos. Es para divertirnos, si llegamos a algo mejor, estaría genial, pero... Nosotros tenemos como meta principal ser felices entre nosotros. Sí, sí. Con la música. Claro, a eso apuntaba con mi pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscan? ¿Si buscan fama, dinero, drogas o realmente divertirse, pasarla bien? Un poco de todo para probar, pero de ahí a que sea fijo y la codicia y esas cosas no nos, claro, nos motiva mucho. Nosotros lo hacemos para divertirnos, tratamos de hacerlo lo mejor posible y tratar de ser, entre comillas, lo más profesional posible. O sea, no porque lo hacemos para divertirnos, tipo, hacemos cualquier cosa, pero claro. Pero bueno, la idea es divertirse, la música es para pasarla bien, para que otra gente la pase bien, no pienso hacerme rico con esto, ni mucho menos. Bueno, ahora vamos a tocar un tema que se llama Detrás del Velo, que habla de los pensamientos de un hombre que quiere cambiarse, de ropa, quiere ser otra persona. Odia su vida y quiere ser otra persona. Pero bueno, creo que nos pasa a muchos. Yeah. Bueno, como una banda se podría decir joven, sí. Y como para saber, ¿ustedes vienen tocando, tocaron en vivo? ¿O alguna anécdota que se pueda contar de ensayos, algo por el estilo? Mira, desde que empezamos con Nuevo Baterista todavía no tuvimos ningún recital normal, digamos. No. Tocamos en casamientos, temas de rock de los 60. Sí. Después tocamos también en otro casamiento, pero para 10 personas, sí, todas sí, mayores, sí. Jubiladas. Sí. Yo me llegó la anécdota, el comentario de que tocaron en un restaurante chino, ¿puede ser? Sí. En un tenedor libre. Sí, nos decían, toquen, no pasa, está en mucho ruido, pero toquen. ¿Cómo fue esa experiencia? Nada, estábamos tocando alrededor de... había mucho pescado. Ese era el público. Sí, ese era el público era el pescado. ¿Pero por qué ningún recital normal? O sea, ¿porque no se dio la oportunidad? ¿No, sé, no lo buscaron? No sé por qué. Lo que pasa es que cada cosa que nos dicen de hacer, como nos gusta, vamos y lo hacemos. O sea, como venir acá, por ejemplo. Exactamente. Claro, después de tocar para los pescados, venimos a tocar a la radio directamente. Claro. Es así, así es lo nuestro. Es como que el lema de la banda es decir, bueno, sí, aceptamos la propuesta y después vemos. ¿Cómo hacemos? Sí. ¿Cómo llevamos? ¿Cómo tocamos? Claro, ¿cuántos temas hacemos? Sí, sí. ¿Cómo se llaman los temas? Sí. Una de las anécdotas que tenemos de esta misma formación, cuando estábamos tocando los temas viejos, fue un recital que nos vino, como todos los recitales, nos avisaron poco tiempo antes. Hemos tocado con recitales avisados tipo 4 días antes o una semana. Y todavía no estábamos bien armados tampoco con los otros temas y teníamos pocos temas como para llenar. Teníamos que llenar supuestamente 45 minutos de show. O sea, nos subíamos 45 minutos de show y no llegábamos, pero ni a media hora, creo, de temas. Y creo que una buena solución fue el hablar con el público, o sea, el interactuar un rato. Esa fue una buena anécdota. Contar chistes. Claro, contar chistes. Sí. Esa siempre sirve. Sí. Al público le gusta interactuar, le gusta decir algo, gritar. Lo mejor fue cuando tocamos en Bolonia, que Dani llegó con el auto. Ah, no, sí. Quiso bajar el equipo. Nos tocó un recital en un lugar que era bastante feo, digamos. Con gente que no parecía muy amigable. Agradezco igual a la persona que nos llegó ahí. Yo llegué al lugar, el auto, tenías todas las cosas y me volví. Básicamente llegamos con el equipo de Dani, que es un equipo grande. Sí. Y cuando vimos más o menos el público, no porque fuera a pasar nada, pero viste, un equipo grande, una gente un poco borracha o como sea. no queríamos arriesgarnos, así claro, que... Pero no quería bajar el auto, yo fui el primero que llegó, Daniel llegó con el auto y miró por la ventanilla y decía, no, me vuelvo a casa y dejo el equipo y vengo. Cagón. Tampoco... Yo hubiera hecho lo mismo, tío. La verdad que la gente no tenía nada que ver con la música. No era por nuestra integridad, sino de los equipos que los cuidamos, porque sí. Bueno, cuestan un poco de llegar. Ya no tenemos integridad, sí. No, nosotros no. Yo por lo menos no, ya la integridad ya la perdí hace rato. Quiero que te fijes más en lo que yo puedo dar. En el río de la Plata suspiraba una gaviota y en el suspiro decía: escúchame entre el ruido ya. No sabe nuevo, no desde abajo, que no es país en tu raso. 365 días del año al palo. Camino lento. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Música, teatro, danza, literatura. Todo esto en la tiendita de arte. Lunes 22 horas en La Colectiva. 102.5. Puente del Sur. Puente del Sur. Hacemos la distribución a domicilio de productos de almacén hechos por compañeros que buscan otra forma de trabajo sin contaminar, sin adulterar y sin explotar.

Bueno, esto es Escúchame Entre el Ruido, estamos con Morbosius y les quería preguntar, ¿quién compone? ¿Quién compone de ustedes? Y Daniel. Daniel es el compositor, letra, música, ambas cosas. Creo sí, que la metodología de la banda... La música... Últimamente estamos improvisando cosas en la sala y de ahí salen cosas copadas y... Claro. Bueno, lo que a nosotros nos parece copado. Claro. Y de ahí ellos van metiendo sus aportes. ¿Cómo es? ¿Cómo sería el proceso de creación de un tema? Al estilo Morbosius. ¿No? Es como va mutando, él tiene una melodía con un par de riffs que pueden enganchar y lo presenta en la sala. Y vamos viendo que puede tener más gancho como para que vaya un coro. Y lo vamos ordenando así. Sí. Ideas que vamos armando y congeniando en el momento. Y le agregamos cosas, sacamos cosas que nos parecen está mal, pero básicamente se componen los temas, bueno, además que Daniel después le pone las letras y todo, pero con las bases que trae Daniel, las ideas que son muy buenas siempre. Bueno, ¿qué puedo decir? Soy fanático de mi banda. Con esas ideas nosotros los vamos modificando, los vamos mutando en la misma sala, tocando, divirtiéndonos y van saliendo los temas. Claro, son como, es que no hay un límite, son ideas que te van abriendo y la idea es eso, quebrar con, no armar un tema pensado en nada. Vamos, no sé, quebrando con los estilos, ¿no? Sí. No hay límite para decir, bueno, acá no doble bombo, acá no esto. Todo se puede. Es muy espontáneo y libre. Sí. ¿Las letras? ¿Las escribe Daniel? Sí. ¿Cómo es eso? ¿De dónde salen las letras? No, a mí me gusta escribirlas bajo presión. ¿Cómo es eso? 5 minutos antes de tocar. O sea, 5 minutos antes de tocar. Claro. Hay que meter una letra a esto. Que yo me olvidaba de que al tema no lo cantaba, sino que lo tarareaba. Y entonces, bajo presión, me gusta. Sale toda la creatividad. Está bien, es un sirve, ¿no? Para estudiar, a veces. Algunos se drogan. Claro. Otros cada uno tiene su estilo. Claro. Otro necesita estar en un balcón. Otros piensan en la China del supermercado para escribir un tema. Claro. Depende de quién, ¿no? Vamos con otro que se llama La vida es un sueño. La vida es un sueño. En realidad es La vida es sueño. La vida es sueño. Encontrarte una mañana preso de Escúchame entre el ruido. No te puedo creer, se me rompió una cuerda. ¡Rock! Escúchame entre el ruido. 365 días del año al palo. Bueno, creo que ya es hora como de hacer la pregunta, ya que se viene poniendo de moda, digamos, en este programa. Ya la es, pregunta animal. Ya es como un clásico. Van dos veces con esta, pero ya va a ser un clásico. Y haciendo honor a lo que es el nombre del programa, Escúchame todo el ruido, le quería preguntar a ustedes particularmente, o como banda, ¿qué es lo que les hace ruido? Voy a abrir el juego dando como unas opciones, yo qué sé, podría ser que cuando van a ensayar la sala no esté en condiciones, ponele que esté la bata mal, que los equipos estén baquetas, o más en la actualidad, que los guachiturros, ahora DJ Memo, ese es un rockstar, se podría decir, o un cumbiastar. Sí, creo que yo soy el único que sabe lo que estás hablando, porque el bajista y cosa no tiene cero televisión, cero. Yo no tengo televisión en mi casa. Por bien, suerte. Sos de los míos. Cero información de todo. Yo tengo porque soy un hombre informado, pero. pero sí, ¿qué es lo acá, acá lo el que ruido es? Que lo que nos hace ruido a nosotros es, por ejemplo, como decía Ezequiel la semana pasada, que Arjona llene un montón de Luna Park o Gran Rex y bandas que se lo merecen, no. O sea, eso nos hace ruido a nosotros. Y pero bueno, la idea es llegar al corazón de la gente. Capaz que Arjona llega con. De alguna forma. ¿Te parece? Para mí llega la billetera. La verdad que yo no sé si lo que dije fue ironía o de verdad. No, fue ironía. Totalmente. ¿Qué les hace ruido a Morbosis? No sé. Yo creo que soy una persona bastante calma. Creo no, que Piero no practique. Ah, no. Sí. Es interno el asunto. Sí. Yo tengo la filosofía de Ramones, que no ensayaban para que. Porque la idea de Ramón era que salga mal en vivo. No. Tengo muy poca constancia para hacer muchas cosas. La música es algo que me lleva mucho y que no me sale bien, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, como siempre digo. Pero el ruido lo decís en general, digamos, a nivel. Metafórico. Sí, eso seguro, pero digo. Sí. Quiere más una interna, digamos. Dale. Como algo exterior, digamos, que ataca a una persona individual. Volá por donde quieras. Ay, no sé. El ruido, qué sé yo. Bueno, Damián. Déjame pensarlo, porque esto, la profundidad a mí me hace. Vamos de lo puntual. En la sala de ensayo, la verdad que los pies y las mariposas, todo eso están hechos mierda y no cuesta tanto mantener eso. Son por ahí 10 mangos que hacen que uno vaya, se acomode y toque y se despreocupe de eso. Eso es lo particular. En lo general, por ahí, sí, quizás a este país le falta un poco de avanzar en el tema de música, abrirse y tener lugares para tocar y más posibilidades. Esta es una gran posibilidad, que podamos tocar acá, es una gran mano que nos das. Pero es una en. Atrás nuestro deben haber un montón de bandas que yo conozco y que deben haber que no se les da esta oportunidad y siempre hay que poner un mango, tocar, comprar cosas. Y es como que todavía le faltan varios años a este país como para darle bola a ese aspecto de la música y valorar las ideas de los argentinos. Sí, estamos consumiendo mucha música de afuera. A mí me jode que la música no se valore, no solo no se valore a nivel mediático, digamos, en su amplio espectro, digamos, porque hay muchísimos estilos y muchísimas bandas que valen la pena, sino que desde la educación, del colegio, la música, la vida no es solo la vida práctica, digamos, el trabajo y la subsistencia. La vida también es la felicidad y la felicidad es algo que sale desde el alma y el alma puede ser la música misma, el alma. Y eso tiene que estar en el colegio, sí o sí. Porque los chiquitos tienen el derecho a expresarse, digamos, de millones de formas. Claro. No solo desde el jardín, que es donde se les enseña a interactuar con el mundo, sino también cuando son más grandes, un poco más grandes. cómo salir de esto ahora. Pero apaguen todo que nos vamos. Pero bueno. Ser feliz no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Ese es el punto y nosotros a nivel musical estamos muy conscientes de eso. Esta pregunta animal va tomando fuerza, ya la va a contestar. La ¿quién? Próxima banda que venga va a tener que rebatir, o sea, tirar abajo eso que dijo él y contestar una cosa superior, si no, no nos va a escuchar nadie la próxima. O sea, porque fue una respuesta lapidaria, ¿no? Y hablaba Damián de lo que es las bandas de afuera que están sonando, digamos. ¿Y cómo ven ustedes a lo que es acá, Argentina? ¿Cómo ven las bandas? ¿Cómo ven la música? ¿El progreso? ¿Alguna banda que se destaque? ¿O ven todo llano y sin nada con proyección, se podría decir? Yo creo que acá se usa mucho la música. No sé si se usa por algo que se planeó o funciona así nada más, pero la música creo que es algo que tendría que poder abrirte la cabeza. Es como que yo no me creo un tipo culto, pero creo que tendría que haber una cierta cultura musical. Yo creo que la música se usa mucho acá para acceder al cerebro. Una música repetitiva la puedes tener en los auriculares horas y horas y te permite no pensar. Yo creo que eso es lo que está mal en la música. Yo no quiero decir que tal estilo es malo, que tal estilo es bueno, que tal estilo es música o no, pero yo creo que hay mucha música para acceder al cerebro y eso creo que no es bueno a nivel musical. Yo creo que hay que tratar de escuchar todo lo que se pueda para poder, no sé, crecer a nivel musical o a nivel intelectual en la música. No sé, es algo bastante complicado y estúpido que estoy diciendo, pero es lo que pienso. O sea, no me creo una persona culta ni nada, pero yo creo que se usa mucho para eso la música y eso es lo que está mal. O sea, debería poder para enfocarse a adormecer, manera. Adormecer, claro, el cerebro, sí. Adormecer a la gente. Mover más el culo y menos el cerebro. El cerebro, sí. Pero bueno, no sé, son pensamientos. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me hace ruido y es la pedantería, ¿no? Digamos, esa gente así como soberbia. Tal cual. ¿Y sabes dónde hay muchos? No. Lamentablemente, en la música. En la música hay muchos soberbios. Mucha gente así. Y sí. Son pedos fugaces. Pero son soberbios, ¿eh? En serio. ¿Y qué le dirías a esa gente así? No, nada. Lo mejor que puedes decirle a esa gente es nada, porque implicaría, decirle algo implicaría prestarle atención, y sí, la verdad que no. Pero sí, en algún punto, aunque uno quiera ignorarlos, es algo que detesto. Yo detesto a los músicos soberbios. Entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Escúchame, hermano, entre este ruido actual. Hermano, todos los sábados a las 20:30 horas. Desde un grombo, lo comiendo. Yo en una época era muy creativa, ¿viste? Y bueno, estás escuchando la colectiva. Ya viene, toma aire que ya viene. Quédate en la colectiva, que ya viene. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa.

lo que yo pienso que lo que es soñando por cantar no me parece algo tan malo. Es como un granito de arena para aquellos que sienten que pueden llegar a cantar de una forma que a la gente le agrade. No me parece tan malo ese programa de Tinelli. Por ahí otros sí son una verdadera cagada. Pero en lo musical, con respecto a banda, no a cantantes solistas, hay un bache que sí, en lo nacional no hay ideas nuevas. Yo para escuchar música, incorporar nuevas cosas y aportarlas a Morbosius, tengo que escuchar bandas de afuera, que bandas que por ahí ya tienen 10 años de trayectoria. Y son ideas nuevas para mí, que hoy por hoy acá falta mucho tiempo. Así, no puedo tomar nada de lo nacional como para hacer lo propio y tener nuevos recursos. En lo claro. Que es productivo, sí, eso creativo, es verdad. Hay algo muy plano acá. Sí, eso es verdad, pero respecto a lo mediático, a lo conocido, digamos. Claro. Pero sí hay bandas, yo he escuchado bandas nacionales que, bueno, obviamente no las conoce nadie, pero que tratan de superarse y ir más allá, digamos. Claro, pero hay bueno, eso no hay un término medio entre lo que no se conoce y lo que es conocido. Claro. Hay como un abismo, hay algo raro. Lo que pasa es que el país tendría que saltar varios años, porque hay mucha influencia de afuera y el bache en el medio se... No, aparte hay géneros que ni acá ni llegaron. Hay rock. Hay, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho una banda llamada Vagabond, que es de los 90. Es una banda de los países escandinavos, ¿viste? No es, hacen una música que allá es re vieja y acá nunca ni la escuché nunca, o sea. Pero bueno. También hay cosas buenas acá como Watchmen, que es una banda que para mí... Ah, sí. Hay que la verdad nombrarla porque es una banda tremenda, es una banda de acá y apuesta a hacer un cambio en la música. Además es algo estructural, ¿no? Porque desde gente de la cultura, del ambiente de la cultura, me refiero a funcionarios, ¿no? Hasta gente de los medios y de las discográficas no le dan oportunidad a las bandas que quieren algo nuevo o diferente a lo que está establecido. Y además el circuito para tocar es complicado y más en capital, ¿o no? Sobre todo después de Cromañón. Y sí. Sí, la verdad que sí. Sí. Uno... cuando se arma una fecha tiene que saber de antemano que, bueno, eso sale determinada plata y el tema de las entradas. Es como que uno no está libre de ir a hacer su música, expresarse y no se limita y tiene Yo creo que no es problema de las bandas, capaz es el problema del mismo público que se limita al mismo. ¿Para qué un productor va a poner plata en una banda que está haciendo algo nuevo si lo dejo ya funciona? Ahí vuelvo a lo que dije del colegio, digamos. Porque uno te limitan desde... Hay dos factores en una persona. El factor es externo y el factor interno. El factor externo es lo que te llega de afuera, digamos, los medios y todo eso, que es bastante limitado. Pero uno está en uno buscar las cosas nuevas, no quedarse. Ser una persona que busca todo el tiempo cosas nuevas, y no solo la música, sino en todo. Y bueno, eso es lo que falta, esa incentivación, que no sé de dónde tiene que salir, yo creo que del colegio. Para buscar cosas nuevas, digamos. El iluso. Ah, sí, ahora vamos a tocar el iluso. Este es un tema fantástico que empieza bastante normal y tiene un coro bastante morboso. Que habla sobre una realidad irreal que no puedo decir que todos queremos, porque la verdad que creo que nadie ni siquiera se imagina eso. Pero bueno, es un buen tema, aunque la letra sea mala. Libertad, Bueno, antes hablaba de del negocio de la música, se nombró un poco eso. Y ustedes como banda independiente, se podría decir, ¿cómo ven esto con respecto, podemos nombrar a lo que es discográficas? Discográficas versus internet, se podía poner un contrapunto, y lo que es el vivo, digamos, con el hecho de pagar para tocar y todo lo que gira en torno a la gente que hace plata a través de esto, que es la música, lo que es un arte. Y es un tema jodido, porque creo que por un lado se cae de maduro y por el otro hay que seguir hablando hasta que deje de caerse de maduro y cambie. Pero para mí internet es una puerta a un montón de conocimientos, pero a la vez no le da valor a nada. Tenés acceso a todo y por ahí lo que vos hacés... Sí. No. A veces mucha información termina deformando todo. O sea, de no tener nada en los medios, digamos, a tenerlo todo en internet, es como que depende mucho de la individualidad de la persona, y otra vez volvería a lo mismo, pero... Yo creo que el problema de internet, o bueno, los problemas que pueden traer entre las discográficas e internet, hoy en día en este país es que no estamos preparados para eso, simplemente. O sea, hay países que ya hace tiempo que están con ese dilema, y muchas bandas que se han sabido adaptar a eso, directamente subiendo discos a internet, directamente no vendiendo, y bueno, ganando los digitales. Obviamente hay bandas que pueden darse ese gusto y otras bandas probablemente no. Pero, no sé, tal vez todavía no nos adaptamos a estos tiempos en el que la información es muy difícil resguardarla de esa manera. O sea, no es exclusiva. No es exclusiva de nadie. Entonces yo creo que lo que falta es, tal vez acá, tal vez en otros lugares también, es preparación para poder afrontar eso. No es algo que para mí que se pueda combatir, es algo que en realidad hay que adaptarse. Es un avance que no tiene vuelta atrás. Pero bueno, ¿cómo hacerlo? No creo que sea una persona para decirlo. ¿Cuál es la postura, llegado el caso? O sea, ¿cómo ven esto? ¿Es compartir por internet o es vender? Para mí la postura es, dado que la comunicación es exclusiva, fomentar el hecho de que uno pueda tocar en vivo. O sea, todo lo que vos hagas, si lo subís a internet, tiene acceso a cualquiera y está perfecto, cuanto más masivo mejor. Pero si el país aporta la posibilidad de que podamos tocar en vivo, mostrarnos, eso es realmente el crecimiento. Para mí, ese es el punto. El vivo, el internet no la reemplaza, eso no... Eso es algo que todavía tiene la música y que se puede explotar también. O sea, sí, o sea, es como nosotros, o sea, ya habíamos dicho, como, o sea, nosotros empezamos a ganar plata, no vamos a editar un disco para venderlo. O sea, la idea en realidad es, nosotros grabamos algo para que todos los puedan escuchar. O sea, de hecho, que todos lo escuchen sería lo bueno. Y poder salir a tocar, que es lindo tocar para la gente, que la gente te escuche, que la gente te... No sé, te aplaudo o no, te abuché. Todo vale igual, ¿no? Claro, pero que lo sienta, que sienta un poco lo que nosotros sentimos cuando subimos al escenario. Y ahora sí, es como cuando vos te sentás en la casa de tu abuela y te traen el pastel de papa. Toma, nene, acá tenés el pastel de papa. Abuela, no quiero, comételo, o sea, todo. No quiero, ya comí, comételo todo. La casa de mi novia, comételo todo. Escúchame, entra el ruido. Bueno, y entonces a la gente que quiere escuchar, a los morbosos, a los futuros morbosos, ¿qué van a poder encontrarse escuchando? ¿Cómo se definirían? En pocas palabras. Mucha luz. Sos Claudio María Domínguez. Sí. No sé, el maestro amor. No sé, mucha amplitud. No, mucha improvisación. Sí. Es la palabra que nos define, improvisación. Componemos improvisando. Componemos improvisando y bueno, lanzarse, el mandarse. Y no esperando siempre cosas. Las cosas se hacen sin siempre tener en expectativa un logro determinado. No hace falta eso, en realidad, es lo que yo pienso. Y esto es lo que nos define a nosotros, digamos, como músicos. Nosotros nos lanzamos sin tener una expectativa real de lo que nos va a pasar ni nada. No nos interesa nada, somos una especie de budistas de la música. Pero vamos con toda la fuerza. O sea, no vamos a sufrir con lo que nos pase, pero vamos a seguir tocando. Sí. Realmente eso nos abre muchas puertas. Tener la actitud de hacer algo genera un movimiento siempre hacia adelante. Vaya bien o vaya mal, estamos en movimiento. Y sí, eso. Eso háganlo todos, digamos. Es una recomendación del padre. Daniel Correa recomienda. Hola, esto es la Murbo Band. People gone. Bueno, esto fue Morbosius. O sea, bastante claro, ¿no? ¿Hay forma de encontrarlos hablando de un poco de la web o...? Ah, sí, me había olvidado. Claro, faltaba... Igual ese era el paso siguiente, ¿no? Ah. Sí, tenemos un Facebook en este momento. Que está en construcción. En construcción. Va a haber material de... ¿Hay fotos del tenedor libre chino? Va a haber. Perfecto. Además, Morbosius tocando de traje, ¿no? Claro, pues nosotros solemos tocar, cuando tocamos en lugares que no son de recitales, o sea, no son under, lugares under y todo ese tipo de cosas, tocamos de smoking. De smoking. Sí. No Bien. Sé por qué, porque la verdad que no tengo ni idea, pero bueno, tocamos en una fiesta de escalada. ¿De escalada? ¿De remedios de escalado? ¿De gente que escala montañas? Eso es una anécdota que no nos olvidamos porque somos muy desastres, pero tocamos en una fiesta que eran escaladores. Y mientras nosotros tocábamos, la gente escalaba, saltaba, no sé. Sí. Era, toda la gente bailaba. Estaba en medias. Y después de tocar nosotros, bueno, en ese momento cabe aclarar que tocamos un par de temas y vino la policía y nos paró, nos dijo no tocar más. Y ahí nos pusimos en medias, nos sacamos la ropa y empezamos a escalar con los muchachos. Escalaron. Empezamos a tomar mucho y terminamos ebrios escalando. Entonces, una cosa muy loca, pero eso no muy morbosa. Así. Todo gracias a Mariela, mi profesora de inglés, que nos invitó en esa fecha. Che, inviten la próxima fecha, ¿no? O sea, bueno, ¿no? Porque da para ir a esas cosas raras, ¿sí? ¿Quién sabe dónde puede terminar todo? Capaz que, no sé. Estamos esperando un recital normal, sí. Normal. Si hay alguna banda que quiera tocar con nosotros, por favor, claro. nos llamen acá a la producción y nos invitan a tocar un recital normal. Después de escuchar esto, no sé si van a querer. Pero bueno. Bueno, entonces, no dijeron cuál es el Facebook. Yo no tengo Facebook, así no sé cómo se dice, pero ¿cómo se diría? Si tenemos Facebook. Facebook.com/... Morbosius. Morbosius. Sí, Morbosius. Sí, Morbosius. Perfecto. MySpace, nada de eso. No. Teléfono para contrataciones. Teléfono para fans. No, yo casi que no uso celular, así que... Yo tengo un problema, no atiendo el teléfono si no conozco el número. Ah, bienvenido también. Esto fue todo por hoy. Nos veremos el sábado que viene. Gracias, chicos, por venir. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por invitar. La verdad que fue una experiencia morbosa la de hoy, ¿no? Pero bueno. ¿Tocar desnudo fue? Es la magia de la radio. Nadie se va a dar cuenta que estabas desnudo. Inolvidable, la verdad, lo de hoy. Nos escucharemos el sábado que viene con otra banda que va a venir. Que otra será... noche inolvidable será. Será sorpresa. Van a tener que superar a Morbosius. Bueno. Hasta el sábado que viene. Entonces, Escúchame Entre el Ruido, tenemos un Facebook que es Escúchame Entre el Ruido, obviamente. Nos pueden escuchar por www.lacolectiva.org.ar o en el 102.5 de la FM por Caballito, Villa Crespo y alrededores. Y tenemos un blog que es escuchameentreelruido.blogspot.com.ar, todo junto. Escuchamos a Morbosius y los temas fueron No Puedo Ver la Realidad, Soledad, Detrás del Velo, Sobre Tu Rostro, La Vida es Sueño, El Iluso y Johnny B. Goode, el tema de Volver al Futuro. Si los quieren escuchar, pueden encontrarlos en Facebook/Morbosius Banda. Nos escuchamos la semana que viene. Se ha impuesto un gobierno alternativo. Es una comisión de los medios de comunicación presidida por quien les habla. Que tal vez no me conozco, vos salí de acá. Mantengan a la gente afuera, por favor. Escúchame Entre el Ruido. Eso salió muy bien. Y esta noche vamos a estar con Morbosius. Sábado. La